disco para todos ustedes. Sigue la banda, continúa y a toda furia. Allá, vamos todos arriba la palmita, estamos grabando en vivo. Para la gente de Córdoba, barrio Matienzo, barrio Sep, barrio Suárez, Villa Libertadora, aguante barrio Ferrer, barrio Talleres, allá, ea. Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella, lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él, él no sabe nada. Ella, sí, sí. Ella todo lo que siente, quisiera gritarlo pero no se atreve. Para la Royce, que haga que lo borre de su pensamiento, o que le dé su amor. Ella vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada. Ella todo lo que siente, quisiera gritarlo pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento, o que le dé su amor. La gente de barrio Cabildo, Arguello, San Vicente, Mater. Siempre que la gente sale de misa, se queda rezando, no tiene prisa. Llena de ternura y con prudencia, me mira sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecados. Pero así feliz, aunque sea un rato, al estar allí cerca de su amado. ¡Vamos todos! Ella vive enamorada, se muere por él. ¡Vamos! No sabe nada. ¡Fiesta, fiesta! Ella todo lo que siente, quisiera gritarlo pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento, o que le dé su amor. ¡Vamos grabando en vivo! Ella vive enamorada, se muere por él, que no sabe nada. Ella todo lo que siente, quisiera quitarlo pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pensamiento, o que le dé su amor. Para bailarlo, para gozarlo, para cuartetearlo.